Bueno, mi nombre es Paula Fontana, soy docente de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Nacional de La Plata. Estamos acá acompañando este movimiento en la calle, esta medida de fuerza que tiene que ver con, particularmente con un reclamo que tiene que ver con nuestro salario y nuestras condiciones como trabajadores, pero que se inscribe en una lucha mucho más profunda que tiene que ver con estas políticas que de plano, de alguna manera, definen al gobierno macrista, que es no apostar a la educación pública, particularmente a nuestras universidades, que en todos los planos, pero en las universidades viene sucediendo cuestiones particulares que hacen a su presupuesto en términos de funcionamiento casi. Ya no se pueden sostener cuestiones que tienen que ver con las cuestiones edilicias, cuestiones que hacen que los chicos no puedan seguir estudiando porque cada vez se ve más afectado su poder adquisitivo, cuestiones que tienen que ver con la ciencia y la tecnología. Así que para nosotros es muy importante pensar que, además de nuestro salario y nuestra recomposición por un salario digno como trabajadores, necesitamos que este gobierno cambie y que vengan de alguna forma a dar respuestas a construir una universidad que sea un derecho para todos. Así que es. Bueno, mi nombre es José Luis Perea, estoy con un grupo delegado de la Junta Interna de ATEINTA de Castelar. Evidentemente, sí, no hay ninguna duda, estamos llegando aquí a esta movilización con la intención de poder quebrar el ajuste que está asfixiando a todos los organismos públicos, a las universidades y a todo lo que concentra la ciencia y la tecnología, pero a las casas de estudio también. Así que bueno, nosotros acabamos de hacer en Castelar una movilización interna, digamos, con radio, mejor dicho, con charlas, con algunas diálogos entre los compañeros en distintos sectores. Estamos preparando una marcha interna muy grande porque el INTA, al igual que los organismos públicos nacionales, al igual que el CONICET, que el INTI, que la Comisión Nacional de Energía Atómica, en fin, que la mayoría de los organismos nacionales, igual que las universidades, se encuentran totalmente desfinanciados. En el caso nuestro, particularmente, estamos a la espera de que se concrete un crédito, mejor dicho, un crédito auxilio, o mejor dicho, un refuerzo presupuestario, que está votado por ley, de 400 millones de pesos, y tendría que haber llegado hace 2 meses, pero no llega, se lo está devorando la inflación. Si no llega ese refuerzo presupuestario, el INTA, que se encuentra aquí nomás, la sede central, podría llegar a tener problemas para poder sostener los servicios básicos, como son la luz, el gas, el funcionamiento de las redes. En definitiva, estamos en un colapso institucional muy grave, y por lo tanto, bueno, nosotros venimos a participar de la marcha con la esperanza de que todas las marchas y todos los planes de lucha sean, digamos, nos planteen un verdadero canal de desarrollo con grandes movilizaciones nacionales, porque el gobierno de Macri, de los gobernadores, hay que decirlo, y del Fondo Monetario Internacional y de muchos sectores de la burocracia sindical que lo sostienen, bueno, están siendo funcional esta política de saqueo, de ajuste permanente, y por lo tanto, esta actividad la vemos con mucha de muy buena gana, porque creemos que es una perspectiva también que, en la medida que prospere, en la medida que encontremos un canal mayor, necesitamos seguramente un paro activo nacional de 48 horas, con el planteamiento de que el gobierno de Macri se tiene que ir, porque es un gobierno que le ha entregado todo el poder al Fondo Monetario Internacional, que ataca a los trabajadores, a los jubilados, a los docentes universitarios, a los docentes en general, al pueblo argentino en general, y que no plantea ningún tipo de salida. Por lo tanto, la salida para el movimiento obrero, para los trabajadores, es que Macri y que todo el régimen de hambriador que se vaya directamente. Eso es lo que venimos planteando, y que creemos de que son ellos o nosotros. Por lo tanto, nuestra participación en la marcha tiene esas características, tiene esos ejes, y tiene la esperanza de que podemos quebrar el ajuste brutal que se cierne sobre todo el pueblo argentino. Una pregunta, ¿cómo es que surgió? Porque aquí hay muchos sectores. Previamente se organizaron, se reunieron ustedes para dar a conocer, para hacer esta actividad. Sí, obviamente. Hubo una cantidad de reuniones que se realizan, digamos, por distintas vías, reuniones muy, digamos, específica, y después obviamente intercambiamos todo tipo de conversaciones y de comunicado y de hay un documento madre que se ha armado, y todas las organizaciones estamos comunicadas por red. Y bueno, en definitiva, estamos aquí porque creemos que la organización, la lucha, es algo que es una, nos ha quedado casi como única alternativa frente a que la vida ha sido condicionada permanentemente y ha sido atravesada por todo tipo de situaciones que generan un ajuste brutal. Así que sí, estamos muy organizados. Bueno, mi nombre es Juan Manuel Moretti, soy ingeniero en sistemas. Hace un año y medio que soy uno de los 260 despedidos del INTI. Estamos en esta jornada defendiendo la ciencia y la técnica, la universidad pública, porque creemos que es el único motor de desarrollo para el país, una industria fuerte y un pueblo educado. Lamentablemente estamos enfrentando este ajuste brutal. En nuestro caso, en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, sufrimos despidos, sufrimos ajuste en cuanto al presupuesto, muy magro, y sufrimos persecución y militarización del predio, de la militancia sindical. Nosotros somos despedidos, en mi caso, como dije antes, soy ingeniero en sistemas, yo creo en el Estado, creo en la industria nacional, y hace 12 años que, bueno, antes de mi despido, 12 años trabajando en el instituto, con todas las evaluaciones de desempeño positivas, cobrando el presentismo, y a mí me echaron por haber sido delegado gremial y por militar a favor del sindicato, a favor de los compañeros, las paritarias, la industria nacional y la que no se cayeran las líneas de trabajo. Así que el mensaje es pelear por la unidad de la oposición, que en octubre podamos derrotar este modelo neoliberal y que en diciembre podamos festejar todos la vuelta de un gobierno nacional y popular a favor del pueblo.